Todos, buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo buenas aquí tardes. En muy buenas tardes. La rueda cartonera. desde el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Y antes que se me olvide, porque siempre se me olvida, les voy a pasar un número de WhatsApp por si quieren enviarnos un saludín. Nomás no sean gachos, no nos regañen mucho, órale. Es el 333-969-8579. Y bueno, estamos muy contentos porque hoy hay casa llena aquí en Historia y Más. Desbordante. Sí, hombre. Más que llena, desbordante. Tenemos invitados de lujo. Estamos pasados de peso. ¿Te refieres a eso? Por lo de desbordante, sí. ¿No? Órale. ¿Recuerdas cierta idea de, bueno, cierto cuento, la Cándida Eréndira? Yo pensaba aquello de la gente que dormía en catre y se caía para los dos. Era lados. La Eréndira Cándida. Precisamente. Y la abuela desalmada, y la abuela, en aquel momento que en el sofá se desparramaba. Sale. Bueno, antes de presentar aquí a nuestro invitado que ya se presentó. Sí. Perdón. Nos vamos a lo cotidiano con Marce. Marce, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Juan Pablo, bienvenido. Juan Pablo, bienvenido. Gracias, buenas tardes. ¿Qué novedades tenemos, Marce? ¿Qué ha habido en estas últimas fechas? Ya supimos. Bueno. Pero que lo diga al aire, ¿verdad? Claro, que todo México se entere. No, ahorita no, porque qué tal si se va. Mejor ya que esté bien. Pero ahorita Órale. No. Pero lo que sí les puedo decir fue el acontecimiento de ayer. Órale, a ver, ¿qué pasó ayer? Pues se murió la... El fallecimiento de la reina Isabel. Hombre, ciertamente, hombre. Sí. Y murió Gloria Becerra. Bueno. Más cercana para nosotros. Sí, y también Marciano Cantero. Y bueno, yo lo único que sé es que creo que el reinado de Carlos III va a ser más corto que el de su madre. ¿Ah, sí? Eso es un hecho. Eso es un hecho. Muy longeva, ¿no? La reina. Muy longeva. De hecho, pues ha habido en Europa dos reinados largos, que es el de Luis XIV y este de la reina... ¿A pesar de la sífilis? Sí, pero empezó a reinar a los 5 años. Sí, Valgan, muy precoz. Y pues siempre tuvo una vida longeva para la época. Fue una vida longeva, pero el reinado de Isabel ya fue... creo que ella sube al trono a los 25 años, ahora sí. Muy joven, ¿verdad? Por un golpe de suerte, porque en realidad por línea sucesoria no le tocaba ser reina. Okay. El rey era el tío. ¿Sí? Pero pues abdica y pues... Y ella asume el cargo, Al papá, el trono. Al papá de la reina. Y entonces ella lo hereda. ¿Quién era el papá de la reina Isabel? ¿Tú recuerdas, Juan sí, Pablo? Sí, claro. No. El rey anterior era este muchacho del tartamudo que le tocó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llamaba él? Ahí está, se me fue. Su padre era duque de Edimburgo. Ajá. Pero no. No recuerdo si estoy mal, a lo mejor. Muy interesante la película sobre este tartamudo que logró vencer al tartamudez. Sí. El discurso del rey. Pero el hecho es que se fue a Morelia, pues, la reina. Se fue a Morelia en Pátzcuaro. ¿A qué edad tenía la reina Isabel? Todos. Era la hija. Todos. Era la hija. Claro, no de los 147, ¿no? De Jorge VI. Órale. Era la segunda vuelta en el tacómetro de la edad. O sea, gachos. Muere como de 200 años la señora. No, realmente 96, dos años más que mi viejito. Y gana México con Chabelo la carrera. Nos estamos bien orgullosos porque Chabelo va a la cabeza. Órale. De esa no, fíjate hay actores mexicanos más longevos y mejores, Ahí está. Está López Tarso, López, ¿no? Tarso, Silvia Pinal. La final va a ser entre ellos tres. El caso es que la medalla de muy mal gusto, la verdad. La medalla de oro se va a quedar aquí, pues, ¿verdad? Ay, parece muy mal gusto, la verdad. Fuera de ahí, como que no les valgo el meme. Bueno, el caso es que la reina fallece ayer en su casa de... En Escocia, ¿no? En el palacio. No, en Escocia, sí. Sí, era de Edimburgo. Y pues bueno, ya empezó la pelea por los terrenos, ¿verdad? Ya sabemos los que los terrenos pues están por los latifundios. La platería, ¿quién se la va a quedar? El ajuar de... Está el príncipe Guillermo peleando con Carlos III, sí, rey de Inglaterra. Están disputando las joyas de la corona. Sí. Están disputándose las joyas de la corona. Los terrenitos que tenía ahí por ahí en África, en Australia, de hecho aquí en América también. Y la la reina creo que era dueña de una gran cantidad de ganado, del ganado inglés del Red Bull. Sí. Y que es socia también de esa aquí que está en Lázaro Cárdenas de Michoacán, ¿cómo se llama? La de metal. La siderúrgica. Sí, socia de la siderúrgica de Lázaro Cárdenas de Michoacán. O sea que también tenía aquí... No, aquí también tienen negocios en todo el mundo. Sí, claro. Son las chinchitas, claro. Pues si vamos a, de Commonwealth, en español, por favor. El reinado, tal cual, Commonwealth, ¿por qué? Commonwealth. Pero si hablamos de qué es Nueva Zelanda, Australia, Canadá, todo Canadá. Canadá, los billetes. Sí, tiene Nueva Zelanda. Y hablamos de Nieves, San Kitts, de dentro de América, son como Belice, que también. O sea, que tiene interés en todo el mundo, vamos. No, que pertenecen realmente políticamente en ciertos factores a el Reino Unido. Sí, las Malvinas. En África también hay varias colonias inglesas. Las Malvinas. Quedan pocas. No sé cuántas cosas. Sí, pero no hay algunas. Pero bueno, son los terrenitos que ahora se van a estar peleando, ¿verdad? Sí, yo ayer estaba escuchando un poquito yo acerca no me quedo de con que las un, Malvinas, están muy frías. Perdón. Un periodista argentino en su programa se llevó una botella de champán y no sé qué carambas, que contrarrestaba totalmente con el champán, no sé, unos bolillos con queso, no sé qué chingados para festejar. Sí, para festejar que había fallecido la reina Isabel, ¿verdad? Y entonces la crítica allí estaba y luego dice, no, bueno, es que las Malvinas no se nos olvidan, ¿verdad? Claro. Las Islas Falkland, ¿verdad? Que le llaman los ingleses. Yo desconozco de verdad el interés que hay ya entre Inglaterra sobre las y Argentina sobre las Islas Malvinas. No sé qué tan funcionales o qué hay ahí para poder pelearse. Lo que hay es la extensión territorial. Ajá. O sea, una isla le da un perímetro muy grande de mar que sí. Es pertenece a quien domina o quien tiene el dominio de ese, de esa isla. Por eso Argentina los quiere recuperar. Sí. Están a punto de tener su mundial. Hay un dictadorzazo ahí en Argentina, sí. ¿Verdad? Y les declara la guerra, y bueno, les pusieron una chingada, ¿verdad? Sí, aún así, si recuerdas en aquel momento, digamos, pilotos argentinos hundieron al HMS Coventry. Sí, sí, con un Coventry, Echocet, ¿no? Y fueron dos barcos. Un misil francés, era un misil francés sí, el que lo tenían hunde. Ellos Étendard. Uh-huh. Y una de las bueno, tú lo dijiste insignias, en francés, pero acá en... Etendard, tal cual, es que se vende en todo el mundo y desgraciadamente en todo el mundo, Brasil y compañía, matan a gente de todos los colores en cualquier idioma que hablen. Es correcto. Los aviones que sí tenían, sí eran hechos en Argentina, sin embargo, digamos, la flota que tenía Inglaterra obviamente era muy siempre superior, ha sido muy superior, de sí, las claro. mejores del mundo, sí, claro, dentro claro. de, obviamente después superada por Estados Unidos, pero digamos en la Segunda Guerra Mundial era imposible que algún otro país tuviera una flota comparable a la de Inglaterra. En el momento ya de las Malvinas, obviamente ya habían sido superados por Estados Unidos, no tenían el número de portaaviones, no tenían más que 3, a comparación de los 7 que tenía Estados Unidos. Sí, les subieron enormes, de volada un crucero. Les, así es, una fregata grande. Grande, e incluso, de la Marina Argentina, ¿no? Muy importante, sobre todo y simbólicamente, Coventry. Coventry es la ciudad que en 1940 desaparece Hitler, y que desencadena la posibilidad de que Inglaterra bombardee Alemania. Uh-huh. Y en ese momento Churchill sabían de y ya habían interceptado las señales, y pues se cayó. Ya sabían que iban a... pues no dijo nada, no alertó a la población, y desgraciadamente sí murieron más de 700 civiles, entre niños, mujeres y demás, para no vender el secreto de que ya les habían captado las señales. O sea que los imperios y sus guerras, ¿no? Es el tema, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues salud por la reina Isabel, ¿verdad? Porque, bueno, también salud. En el en 1997, cuando fallece la princesa Diana, ajá. Le echaron la culpa a ella, o sea, ya sabemos, sí. Pero ya también como que ya hacía mensa, no sabía la clase dijo que tiene. Ah, bueno, pues entonces es que... él nunca dejó así a la son las mamás de los, nunca de dejó los a la novia mamá son. Cuervo mamá sí. Cuervo nunca dejó a la novia eterna, está sí. con ella, sí, está casado con ella, y la princesa Diana se enreda con Dodi Al-Fayed, y en esa ocasión pues están en un salen del hotel donde estaban ellos hospedados y van por una tú sabes qué avenida era, ¿no? Bien, más no me equivoco, precisamente la principal, la de los Campos Elíseos. Sí, dentro de, ¿en qué lugar? En uno de los pasos de desnivel de los de... Ajá. Dentro de, más o menos sabes que sé de historia, pero la revista Hola... Pari Match, no lo leo mucho como para darme cuenta. ¡Hola! Sí, hola. ¡Hola! Como dicen mamá cuervo, ¿no? Dicen, cría cuervos y tendrás un chingo. Sí. Así es. Sí. De plano. Y entonces, bueno, pues al parecer, la prensa rosa o amarilla decían que la reina nunca estuvo de acuerdo con el romance de Diana y Dodi Alfayet. Y pues decide ahí intervenir, ¿verdad? Entonces, darle pero, chicharrón. Sí. Terreno entonces, de especulación. Sí, claro, ya sabemos que los mal ingleses querían mucho que son, a la princesa Diana. ¿Cómo, cómo señales derecho? Quien señala debe aportar pruebas. Sí, claro. Exacto. Así es. Sí, entonces exacto. Es el principio universal. Quien acusa debe probar, ¿no? Probar. Fíjate que hay un detalle de dentro de que creo que podríamos verla de mejor modo. Obviamente, tal vez sea la única monarquía que aún le podemos... comprender que tiene cierto carácter en el mundo. Todos los demás solamente son... ¿Corea del Norte? Sí, bueno, tiene razón, es una monarquía absoluta. Exacto. Sí, claro. Sí. Pero digo, sí, es diferente. Es dentro de las monarquías tal cual es... Monarquías constitucionales, podríamos decir. Sí, esta es la única de las que funcionan. Aquella tiene razón, es monarquía absoluta. Así pero es. De esta reina sí tuvo ciertos detalles que ver, y cosa curiosa, más hacia la izquierda que otra cosa. En algún momento no estuvo muy contenta con Margaret Thatcher. No estuvo contenta con ella. Y antes de... Un personaje, ¿verdad? De Margaret Thatcher. Cuentas... Bebedora. La dama de hierro. Bebedora el marido para aguantarla a ella. Sí, pero no le dan el mérito, no se lo reconoce. Y otro detalle, fíjate que en algún momento estuvieron a punto de hacerle también el golpe de Estado al Partido Laborista, que bueno, de ella no es completamente de izquierda, pero digamos que sí. Por laborar. Prole, y estaban los de extrema derecha ya preparados, y esta nunca les dio por su lado, ¿eh? Así que habrá que decir. Pues, órale. Sí, sus motivos. A ver, pues ahora ya voy a aprovechar porque me llaman como indio a misa y le voy a ceder la palabra aquí a nuestro invitado. Que digo, ya casi termina el programa, pero no le hace, nos regresamos. Está bien. Aquí recibiendo a nuestro cuate Gabriel Martín, escritor. Poeta, la Alianza Francesa de France. De acuerdo, nada más no me pidan que baile tap, ¿eh? Órale. Y que te tomes un ¿cómo le dices al? ¿Cómo? Al agua de tlacote. ¿Te referías a aquella ocasión que hablé del tonayón? El tonayón. Bueno, ahora sí puedes hablar. ¿Del tonayón? Juan Pablo, sin ningún problema. Él sí habla francés, no hay vuelta. Se le sé, o feo. Nosotros hacemos nuestro programa de este lado. Conocíle bien ese elixir. Es que no sé por qué demonios salió la conversación. Creo que me habían ofrecido un tonayón. Bueno, no tallando, un buen mezcal. Y salió por ahí el comercial de que cómo se toma en Francia. Y sí dije, eso obviamente en una copa media, un poquito más alta que la de vino blanco, sería casi la de... No, tendría que ser. Es que la de flauta es para los espumosos. Espumosos, quizás así es. Un tepache con... Voilà. Con pero entonces no sería... de carbonato. Sí, de acuerdo. Pero sería el tepache. No me gusta el tepache. Le tepache. Le tepache. Como isbalanqué, en francés es isbalanqué. Órale. Bien, también está con nosotros nuestro cuatazo Guillermo García de Flores y Colores de México. Guillermo, gracias por estar aquí es con nosotros. Venir a platicar con ustedes y con estos invitados de lujo que tienen ahora. Sí, aquí está nuestro cuate Gabriel Martín, que nos va a decir de qué vamos a hablar, digo. Ah, no, pues yo... Por si nos haces el favor de decirnos de qué vamos a hablar, ¿verdad? No estábamos hablando de la reina y los terrenos y el pleito en Navidad en Buckingham. Sí. Que vino a las ruinas de los zapotes. No, deja de eso. Ahora, ¿quién va? James Bond, ¿a quién va a cuidar? Sí. De todos ellos. Pues sí, y deja de eso. Al servicio secreto de su majestad. Sí, hombre, y qué pena. Dime. Tengo duda. ¿La de hoy es reina consorte o es reina con suerte? Es reina con suerte. Ok. Y mucha. ¿Ah? Y mucha suerte. Mucha suerte. Dentro de los tantos memes que digo que a veces sí se pasaron, vi uno de Carlos Cortés hace ratito, que decía al nieto: tú nunca viste por mi abuela. ¿Ah, sí? Y el pobre, pues obviamente, ya de 80 años, reclamándole al otro de 97. Dices, es de los mejores que he visto. No, no, ese y el del trolebús que tiene pintado como los de aquí, te vamos a extrañar. Sí. Con nugget blanca. Con, ¿no?, nugget. No, una serie de memes que salieron y todos muy buenos. Recuerdo una practicante conmigo, Nadia, un cariñoso saludo para Nadia Sufí. Algún momento, tenía 2 meses recién llegada aquí a México, ya le estaba quitando el acento castizo, muy simpática, muy buen elemento, y de repente le toca la primera tormenta de Jalisco. Y al día siguiente, Gabriel, pero ¿viste esto? No es posible, ¿cómo se atreven? ¿Y qué? Estaba viendo la primera página de Mural y veía los memes de la inundación, ¿no? Right. Obviamente todo el mundo, a un lado de la Minerva con paraguas, toda la cosa, y ese tipo de... ¿Cómo se atreven? ¿Se dieron cuenta que hubo inundaciones aquí y se cayeron árboles? Ay, mi amor, ya nos conocerás, espérate tantito. De hecho, cada ocasión que llega alguien nuevo a la Alianza, lo primero que hago es decir, disculpa, ya no por México, por mí. Órale. Van a trabajar conmigo 6 meses, a lo menos. ¿Y ese moño por México, aprovechando allí el comercial, qué onda? Ah, es que es para celebrar mi cumpleaños. ¡Órale! ¿Cuándo? El 16. ¡Ah, de los niños héroes! ¡No, qué! Podemos comenzar el 13. El 13. Acá el de los niños héroes. ¿Ah, sí? ¡Ah, Juan Pablo! Después, el 13. ¿El tuyo cuándo es, Marce? No, el mío ya pasó. Fue el yo soy del 26, fíjate. De este. ¿Podemos? Los patrios. Sergio del 19. Órale. O sea, tenemos pretexto del 13 al 19. Al 26. Sí, pues ya. El gran Alejandro Silva del 15. Órale. Y bueno, no, mi mamá pues va, no va era mexicana, pero aparentemente sí era patriota. Ah, qué bueno. Órale. Sí, ya nos dimos cuenta que no, sí. No, y está muy bonito el moño que porta, ¿sí? No, funcionó con la playera. No, ¿por qué? Te hace falta cuellito no, para que se detenga. Sí, Ah, sí, no, ves, el cuello. Pedro es Pedro taxista y... Órale, nombre, pues, ¿Sergio? Muchos cumpleañeros, ¿verdad? Por eso de repente suceden cosas extrañas aquí. ¿Qué en la es lo rueda? Que podemos entender de eso? Que diciembre es frío. Así Órale. Es. Y en septiembre se mueve la tierra, retumba la tierra. Sí. ¿Al sonoro qué? Rugir del cañón. No me refería a eso. También me refería al meme. Bueno, a ver, no eludas la pregunta, ¿de okay. qué vamos a hablar? Es que me habían concreto? Dicho hace buen rato de que habláramos un día acerca de la liberación de París bueno. y que nos extendiéramos sobre eso. Pues avanti. Pero tal cual, como tú me dijiste hace una semana. No, aquí es tu casa, tú puedes hacer lo que tú quieras. Creí que estábamos hablando de boticas. Ahí, es que hay un ausente. Hay un ausente, esperemos que en un rato más llegue. Me llamó hace rato, me dijo que sí venía un poquito tarde, pero que llegaba. Le cedo el micrófono al rato. Sí, pues ya sabes que él tiene su negocio de la botica y entonces hay momentos en que sí, él no puede dejar a los niños. Dejar a los niños, entonces se viene. Nos dejan boticados y pues no. Y entonces al ratito yo creo que. Bueno, Beto, te esperamos. Órale. No, se llama Víctor. Víctor. Ah, ok. Beto el boticario. Víctor, ¿no? Y tiene un perro maravilloso, lo conocí hace unos días, el Darius. Sí. Precioso el animal. Sí, sí, muy bonito. Divino. Exacto. Muy bien, Gabriel, a ver. Vamos a abrir el tema, pues. Ok. ¿Te parece bien que hablemos de la liberación de Francia? Obviamente podemos entonces, hablar programas y programas. Hay pero que bueno, hay que ubicar entonces de dónde vamos a partir. Francia está ocupada por los alemanes, ¿sí? Hay que liberarla. Hay una conferencia entre era Roosevelt, quién más por allí, así Churchill es, y los tres. El otro, ahorita se me olvida, ¿sí? El ruso, ¿quién era? Stalin. Uh-huh. Bien, entonces acuerdan la liberación de Francia para abrir un segundo frente. ¿Acuerdan el segundo frente? ¿Acuerdan el segundo no frente? No la liberación sí. de Francia, porque incluso no se... Bueno, sí, obviamente entrar por Francia, pero ir directamente hacia el Rin para acabar la guerra lo más rápido. Ok, es el segundo frente, entonces uh-huh. el desembarco va a ser en Normandía, según recuerdo, ¿no? Sí. A ver, uh-huh. adelante, ¿qué podemos bueno, decir? Bueno, sí, esto fue el 6 de junio, cuando llegan las tropas, desembarcan en las cuatro playas que todos conocemos... Omaha y Sword, Utah. Juno, Omaha y se me fue a otra. Era Utah, ¿no? Utah, así es. Okay. Obviamente por fuerzas canadienses. Ellos pensaban que iba a ser en el puerto ese de Kalach, algo así. En Calais, ¿no? Porque es el puerto el más cercano a Inglaterra, ¿no? Así es que pues, prácticamente saltaban, ¿no? Así es. Entonces engañaron a los alemanes, no desembarcaron ahí. y planear el desembarco en esas playas. Entre comillas, se engañaron porque en ese momento ya estaba el Zorro del Desierto fortificando todas las playas. Sí, era Rommel el que era el encargado de la defensa, ¿verdad? Sí. Y bueno, por esas fechas también es cuando lo obligan a suicidarse debido al... Sí, sí, al complot de ese que hubo contra Hitler. Y pues total llegan, pero la idea no era liberar París en lo absoluto. Ok. Ya lo dijimos, sí. Bordear, obviamente. Para llegar a Alemania. Al Rin directamente. Al Rin y Berlín y... Sí, y también consolidar ciertos espacios. Obviamente puertos, Cherburgo, se da un poco después, la batalla de Cherburgo, puerto de Cherburgo. Sí, era fundamental tomarlo, sí, también. Porque estaban en ese momento con los Tommies, los puentes estos de los grandes ingenieros ingleses, que se les ingeniaron para tener puertos falsos, flotantes y oleoductos que... Pues para una maquinaria de guerra era un rollo, sin un puerto. Sí, una... ¿Cómo se llama? ¿No quieres esto? ¿No? Por aquí hay de estos, de esos. Hay variedad, hay buffet de cigarros. ¿Verdad? Okay. Sí, entonces la idea era desembarcar en Normandía, caminar hacia Alemania. Así es. Pero... nos encontramos con que hay una resistencia también ahí en las Ardenas después de los alemanes, por eso ya después... Eso ya es después, ya ha llegado la Navidad de 44. Sí, sí, lo estoy mencionando de esa forma. Pero, a ver, una pregunta aquí. Sí hubo muchos combates después de los desembarcos de Normandía. Sí. En Francia, me refiero. Es una de las principales batallas de tanques, al principio precisamente la de Normandía, después la que tú citas, precisamente la de las Ardenas, que sí, es ahora la contraofensiva. Sí que el último aliento de Alemania para intentar detenerlos, replegar. ¿Verdad? Uh-huh. Ya había pasado precisamente la liberación de París, y sí, la idea era echarlos hacia el puerto y adueñarse de nuevo de Bélgica. Y que no tomaran los puertos de Bélgica, que eran obviamente muy estratégicos. Entonces, bueno, pero al momento de desembarcar sí había habido varias escaramuzas y el ejército iba hacia el norte. Pero el pueblo de París en ese momento estaba ya empezando a... Ya había pasado el levantamiento de Varsovia y se dieron cuenta que los rusos no llegaron a tiempo ni ayudaron. Varsovia fue destruida. Para el primero de septiembre ya estaban como locos los franceses, estaban en la disputa entre el Partido Socialista. ¿En qué estaban? En la locura. Ah, okay. Bueno, yo pensé que estaban entretenidos en otra cosa, madre. Incluso empieza a haber levantamientos ya por el 6, 7. O sea, que si hay resistencia francesa. Hay una resistencia porque... muy fuerte, incluso de Gaulle dice en algún momento... La Francia ultrajada, todo esto, pero fue liberada por la misma París, se liberó a sí misma. Sin embargo, obviamente, si sí llegan las tropas de Leclerc en algún momento, que tanto Eisenhower como Gerob y compañía decían, no, vamos a irnos por el otro lado. Sí, Montgomery también venía por los ingleses. Montgomery, ¿no? Estaba del otro lado, y él sí iba para allá. Ajá. El que tenía la posibilidad era Leclerc, e incluso le dijeron, no, te vienes para acá. Pero dijo, no, ni madres, incluso de gol, no. Que me va. Acuérdame, ¿quién dirigía ese ejército? Estaba, obviamente, Eisenhower, desde arriba. Y estaba Omar Bradley, como el segundo ya en campo. Sí. Eisenhower era el del todo. Okay. Y en el segundo ejército era Thomas Gerow, de las fuerzas, el segundo batallón de las fuerzas norteamericanas. Ok, ahí había, en ese ejército que mencionas, había... ingleses, había franceses, muchos había españoles, había canadienses, son había australianos, sí, claro, y norteamericanos, obviamente, ¿no? ¿Sí? Que a Norteamérica le toca una de las playas más difíciles de tomar, ¿no? Sí, precisamente creo que es Omaha. Omaha, sí. Omaha, sí, más o menos de las más sangrientas, porque digamos los canadienses llegan prácticamente y desembarcan y... ya llegamos, y le llegan de una vez las botellas de champán y toda la cosa, y casi en la playa hacen fiesta. Pues simpático para ellos. Sí, quise regresarte a ese punto, porque tú te vas a acordar, Juan Pablo, usted también, Marce, de la película de Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Ok. Que llegan, desembarcan ahí, precisamente, sí, a esa playa de Omaha. Sí. Y háblanos algo del armamento que tenían preparados y previstos los alemanes para contener una posible invasión o desembarco ahí en Normandía. Es muy curioso, fíjate que tenían divisiones Panzer fuertes, con material interesante, pero siempre se creyó que tenían que estar en segunda línea, no un lado de las playas como lo pidió Roma en algún momento, para que precisamente esas fuerzas fueran las que rechazaran. Y siempre dijo Roma, no, nos los agarramos en la playa. Porque había dos o tres cadenas de... Por ejemplo, un campo minado, Le Barbelé, trincheras. Estas, las cruces de Rommel, que eran... Fortificaciones, sí. O casamata, pues. Sí, realmente estaban fuertes. Con ametralladoras, que eran las más avanzadas, creo, en ese tiempo. En ese momento, sí, era, ¿cómo se llama? La chillona de Hitler, que le llamaban, no me acuerdo exactamente cómo... Yo no me acuerdo tampoco. Le llamaban la chillona o algo así, o la mataviuda. Pero era la más avanzada en ese momento en el mundo. Definitivamente, ¿verdad? Sí, se enfriaba muy fácilmente, se recargaba muy fácilmente y era de un gran poder de tiro. ¿Y disparaba chorro mil por...? No como los de Oran, de 100 balas por segundo. Ah, no, claro, pues estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero sí era muy, muy avanzada. Pero sí era mortífera, ¿verdad? Y más si estás a descubierto. Uh-huh. Imagínate, vas desembarcando, te baja la puerta y a la carga... Y te reciben con una ametralladora, pues te hacen pinole, ¿verdad? Sí, claro. Pues y acuérdame cómo se llamaban los tanques, eran los norteamericanos. Los Sherman, M4 Sherman. Que venían también en como tenían en fragatas. Matines, sí, tenían. Y eran anfibios, ¿verdad? O sea, no, el Sherman no era anfibio como tal, hicieron algunos tales, algunos. Sí, era algo novedoso, pues, que los hicieron anfibios con... Uh-huh. Propelas pero muchísimos hundieron, ¿verdad? Muchísimos, así es, porque tenían eso de anfibios. Porque los habían probado en agua, pero en agua tranquila. Sí, no en mares. No en mares, y luego, este punto es bien interesante también. Había mal tiempo en el desembarco. Así es, tardaron 2-3 días en decidir sí, porque si no vamos hoy, 6 de junio, no va a ya ser ya posible, nos vamos, ¿no?, hasta agosto. Yo recuerdo que los aliados estuvieron preparando por cerca de un año esa invasión. ¿Qué nos dices sí, eso? Más, mucho más, más o menos. Sí, bueno, hablamos de que desde que entra Estados Unidos a la guerra, el 7 de diciembre del 41, ya antes de eso estaba la ley de intercambio y ya Estados Unidos manejaba ciertos envíos de ciertos materiales. Antes de mandaba suministros, petróleo, cosas por el estilo. A Bien. Partir de que entra Estados Unidos a la guerra, empieza a mandar material y empieza a mandar hombres. Realmente son 3-4 años. Sí, que eran, los, no barcos eran los barcos mercantes que interceptaban los submarinos alemanes, ¿no? Que para ese momento ya estaban fuera de combate, ¿verdad? No hubo submarinos en el estrecho. Ahorita se me olvidó el nombre del estrecho. No, realmente desde Francia e Inglaterra, ¿no? Sí, sí hubo una guerra enorme de los U-Boats contra la marina mercante. Sí, pero sí. Inglesa. Pero ya para ese momento del desembarco no intervinieron los submarinos alemanes. No, habían, por fortuna obviamente lo estoy diciendo desde este lado, pero ya había habido muchos grandes avances dentro de la destrucción en el Canal de la Mancha. Órale. Digamos, había aviones Mosquito y B-24 Liberators con... Los Mosquito eran ingleses, ¿no? Ingleses. Tenían ya radares más o menos avanzados que alcanzaban a descubrir. Tenían la zona minada. Ya estaba más avanzado el radar, un invento inglés, ¿verdad? Es completamente, que es el que les hace ganar la batalla de Inglaterra en 1940. Sí, sí, sí. Eso y el mítico Spitfire. El Spitfire. Y el Hurricane y otras cosas, sobre todo Downing y los que empezaron a guardar las pocas posibilidades que tenían armamentísticas como para realmente lanzarse a su propia batalla, ya que consideraban que la batalla de Francia había sido perdida. Empezaron a economizar material, dijeron, la batalla de Inglaterra se perdió, la batalla de Francia se perdió, vamos ahora a ganar la batalla de Inglaterra, que es uno de los pasajes, obviamente la guerra no hay pasaje bello, pero la batalla de Inglaterra, ahora sí que David contra Goliat, al igual que la batalla en Finlandia, siempre que David contra Goliat, le vamos a aplaudir a David, ¿no? Y fue el caso. Hay que usar con el débil, ¿verdad? Sí, hablamos de 600 aviones contra 4,000. Y poco. Esa es la de Inglaterra, ¿no? Así es. Y así la ganaron y Hitler se tardó a... Sí, pero el radar es el que los hizo ganar. El radar, bueno, aparte, la logística. La logística y la estrategia que hicieron. Sí. La nivel armamentístico es más o menos parejo. Sí, los Stukas de Alemania. No, los Stukas definitivamente. Hubo un día incluso que llamaron la batalla de los patos, derribar patos, porque prácticamente los Hurricanes, que era el avión menos ágil, derribó en un solo día 27. 27 Stukas. 27 Stukas y algunos Dornier 217. Pero la pareja, la difícil, era entre el Messerschmitt Bf 109, sí, y el Spitfire, que eran más o menos combativos, que tenían puntos a favor unos, puntos en contra otros, en fin, eran más o menos parejos. Aún así, la batalla de Inglaterra la ganó en el aire en Inglaterra, sí, ya que si es. No dominaban el aire, definitivamente no hubieran podido invadir por tierra. Y de ahí es que tuvieron, pues ahora sí que la base, el enorme portaaviones, la enorme base para poder llegar a Francia. Bueno, a Europa. A ver, lo que quisiste decirnos es que Inglaterra se convierte en el portaaviones. Completamente. Ahora. Incluso en algún momento, desde 1066, Inglaterra no había sido invadida. Órale. Y se intenta en 1940. Hitler lo intenta en 1940. Sí, sí, la Operación León Marino, ¿no? Sí, sí, sí, lo, tal cual. Y en algún momento y era muy importante que dominara en el aire para poder lograrlo. Era no importante, era esencial. De otra manera no han podido. En algún momento Churchill dijo, gracias a la RAF volvimos a ser una isla. Órale. Oye, me pregunto yo ahí, ¿por qué no enviaron paracaídas los alemanes a Inglaterra? Porque no tenían dominio aéreo. Órale. Porque si envías un escuadrón de sabotaje y les empiezas a dinamitar puentes lo hicieron, y llegas férreas, lo hicieron, lo hicieron, empiezas a dominar, ¿verdad? Sí, lo hicieron, pero obviamente no era pudieron. Tan fácil. Es que Inglaterra tenía... ¿Te acuerdas de esta película? ¿De cuál de todas? Estamos hablando donde las águilas se atreven. Sí, cómo no. Ok, precisamente es una... Se sucedió más o menos... Sí, de una planta donde ya estaban los... Están llegando casi a Escocia, en el norte, para ver qué tanto podían, incluso asesinar a Churchill. Sí, sin así embargo, es. Sí asesinan a Churchill para uno de los dobles de Churchill. Ok, y es que Inglaterra tenía un servicio de inteligencia que, en mi gusto, ¿no? Era, en esos momentos, el mejor, ¿no? Estados Unidos también ya había descifrado el código Enigma. Sí. De los alemanes. No, fue despuesito. Vamos a ver. Para Normandía ya. Ah, no, tío, sí, para Normandía, precisamente, pero Normandía ya, es el 44. Por eso no entran los U-Boats. Sí, así es. Pero eso ya es para el 44. Porque los submarinos todo lo enviaban por el código Enigma. Sí, así es. Si has leído algo sobre el código Enigma, es súper, sí, muy interesante. Vi la película. Sí, fue lo único. No sé si Juan Pablo sea como yo, no somos especialistas en historia de Europa. Ah, okay. No, más bien Segunda Guerra Mundial. Sí, más pero bien pero creo eso. Que es por un compañero que tuvimos en primer semestre. ¿Te acuerdas? Y el tercero sí. El maestro Roberto Castellán. ¡Ay, saludos, maestro! ¡Roberto! Saludos, maestro Roberto Castellán, y que lo balconeó en un examen. Pues sí, pero los agarra copiando. Estamos hablando de historiografía del siglo XIX. Entonces, y en el examen sí se valía entonces. Y en el examen contesta cosas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese. O sea, iban preparados para algo y sorpresa. Y de hecho se llamaba José Luis Mora. Hasta el maestro Roberto Castellán le dijo, ya ni porque tienes el nombre de José Luis María Mora. De José María Mora. De José Luis Mora. Y él, estaba hablando de la Segunda Guerra Mundial en una clase de en un examen de historiografía del siglo XIX. Pues, la cruda, ¿verdad? Pues, sí. ¿Verdad? Puede ocurrir, ¿no, Gabriel? ¿No come? Y creo que se agüitó. Sí, y sobre todo aquí en México. Sí, sabemos que el único crudo que no se puede refinar es Felipe Calderón. Sí, hombre. No, y su bacacho. No se regenera ese cuate. Bueno, a ver, vamos a tratar de ordenar el crucigrama que nos dice aquí nuestro amigo Gabriel. Estamos en un punto en que están desembarcando los aliados para abrir un segundo frente en apoyo a los rusos que ya venían. ¿Qué podemos decir? Que ya había un segundo frente, entre comillas. A ver. El de Italia. Ah, tienes razón, fíjate que... Ahí fue Patton, ¿no? De los norteamericanos. Así es, no solamente estaba él, había mucha gente. Por eso, el que estaba al mando era Patton, ¿no? Pero a Pato lo retiran precisamente para engañar dentro de este desembarco y lo ubican en Calais, junto a la flota fantasma, que muchos especialistas, magos y creadores había de cine, un mago, ahorita no recuerdo su nombre, ¿verdad? Que empezaron a hacer un ejército fantasma. Sí, sí, sí. Y todo estaba puesto en Calais y estaba estacionado Pato en Calais. Ahí es el engaño este del cual te estoy así comentando, es. ¿No? Y sí, pero ya había, realmente sí hubo el segundo frente, en Italia, ¿no? Pero este de Italia obviamente hubiera sido mucho más costoso, ya habían tomado Monte Cassino, lo que quieras. Una batalla tremenda la de Monte Cassino, ¿no? Sí, horrible, realmente muy costosa para las partes, para la población, fíjate, incluso que para las iglesias, para las construcciones. Sí, de... sí, pues era un monasterio, ¿no? Sí. El Monte Cassino, ¿no? Uh-huh. Mira, hay algo, yo recuerdo que hay un pasaje ahí muy interesante en ese desembarco norteamericano, porque fueron ellos solos, uh-huh. No hubo más ejército que Norteamérica. Claro que no. Desembarcan en Italia. Estaban los ingleses y canadienses. Ok. Entonces, iban todos unidos. Bueno, y los griegos. Resulta que por ahí leí hace chorro mil años, cuando yo estudiaba la onda de la Segunda Guerra Mundial, para poder desembarcar, los norteamericanos tuvieron que utilizar la ayuda de un mafioso que en ese momento estaba en la cárcel en Estados Unidos. No recuerdo cuál de ellos, ¿se acuerda del nombre? Sí, no recuerdo el nombre, es igual que tú. Pero realmente la mafia italiana ayudó mucho desde Estados Unidos. Sí, es por Sicilia, ¿verdad? Así es. Entonces, y a lo largo de toda Italia. Sí, claro, pues haz de cuenta como la cosa nuestra que tenemos aquí en Guadalajara y en todo México, ¿verdad? Ellos... ¿Se Zapadilla? perdón, se me fue. Nos van a clausurar el programa. ¿Sabes qué? No, sí, es que Ignacio Padilla, la verdad es que sí. Sí le tengo mucho recelo a este señor. Este Don Nacho, ¿cómo le llaman? Dentro de las instituciones criminales. Bueno, digámosle. Igual, también está en ese gremio criminal, okay. Pero igual. Así bueno, lo dejamos. Pues si lo ven bien, y aunque no lo vean bien, vamos a ir a una rolita que eligió nuestro cuate Juan Pablo. ¿Qué les parece? Recuérdame el título, Juan Pablo. Pues habíamos pensado en La Mujer Cactus y el Hombre Globo. Órale. Precisamente. ¿Y de quién es? Es de un grupo español. Órale, de España. No recuerdo quién. No tenemos el nombre. Órale, ya en producción ya nos. Sí, aquí rápido. Me pareció divertida la canción. Órale, y vamos a escucharla, ¿no? Regresamos, ¿sale? Ella que era la más seca que viste por aquí, cara de asco bajo un mar de pecas que afloran desde abril. Aguas mil, te juro que la viste pasar y pasear en medio de Madrid. El que siempre andaba dando saltos y se ahogaba en los charcos de la plaza 2 de mayo y marceaba. No era un decir, te juro que no le vi venir y huir de este polvorín. Pura casualidad, los dos mirando hacia atrás, huyendo de nunca jamás, se chocaron en el ojalá. Mala ni el tan bobo, solo la mujer cactus y el hombre globo. Y es que hay veces que no entiendo cuando me dices amor, que si quiero, que si tengo, si me das o tengo yo. Esto es solo un mal ejemplo, una vaga recreación, cuando dos polos opuestos sienten más que una atracción. Y a veces el destino es tan irónico que gente que no pega ni con cola rompe el tópico. Un amor platónico, perdón, aristotélico, que comen en la misma mesa que este dúo cómico. Él ya la avisó de su tendencia inestable a desinflarse las primeras y de atarse las cuerdas. Ella respondió que si le faltaba el aire, probara con las locas que esas no te sujetan. Ella respondió que era inexpugnable, hiriente con la gente que quería estar cerca. Él le comentó que no había que preocuparse, ya que no quería estar cerca sino dentro y plantarse. Y era la espina, que no, quería sacarse de encima, que no, y si él sería ese globo lleno que los pies de tiesto sacaría. Pero... propia fatalidad. Peligro de proximidad. Todos amigos y amigas les intentaron avisar que no era tan mala ni el tan bobo. Solo la mujer cactus y el hombre globo. Y es que hay veces que no entiendo cuando me dices amor. Se fueron solos, ya se van, no se ven. Fuera del huracán, ya se van, y él. Ya se van, no se ven. Ya se marchó ese tren, ya se van, no se ven. Se fueron solos, ya se van, no se ven. Hablo de la mujer que actúa y el hombre globo. Ya se van, no se ven. En medio del vaivén, ya se van, no se ven. Se fueron solos, ya se van, no se ven. Fuera del huracán, ya se van, ya se marchó ese tren, se, va, no se, se fueron solos, ya se va, no se. Hablo de la mujer cactus y el hombre globo. Órale, pues ya regresamos aquí al aire. Ay, antes quiero mandar un saludo, si me lo permite. Claro, claro, claro, adelante. A la maestra Margarita Salazar. Espero que nos esté escuchando. Ayer le dije que le iba a enviar un saludo. Siempre está al pendiente del programa. Saludos, maestra. Saludos, Margarita. Muchos saludos. Hola, Margarita. ¡Hombre! Muy cercana al demonio, por cierto. ¡Órale! Oye, pues, Guillermo García te quiere hacer unas preguntas, pero ya se fue. Entonces, vamos a desecharlas. Ok. Y vamos. No, hay que esperar a que regrese. No, pues, se acaba el programa. Está comprando conchas. Está comprando pan allá afuera. Ay, el panadero hacía pan, pan. Sí, de dulce, el panadero pan con el pan. Panadero con el pan, sí. Órale, regresamos al tema, pues. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? El desembarco, ya hay una batalla tremenda, hay muchos muertos, muchos heridos. Y pues la idea era llegar a París. Bueno, no era la idea, al contrario. La idea del ejército aliado era bordear, como te decía, para llegar al Rin lo más rápido posible. Sin embargo, De Gaulle ya tiene la idea. No, si me ganan París, ya están levantándose. Si me ganan París, pues se va a estar el gobierno comunista, que ya está muy fuerte. Y además, los norteamericanos y los ingleses van a poner ahí a una administración afín a ellos. Y a mí me van a dejar chiflando la Marsellesa en la loma. Me imagino que habría dicho algo así. Ah, la Marsellesa. O bueno, su Le Pont de Aviñón, algo por el estilo, ¿no? Pero sí lo van a dejar en la loma. Y dijo, no, ni madres, le dijo a Leclerc, tú arráncate. El general de ese momento, Job, enojadísimo con Leclerc porque le hizo caso más a De Gaulle. Y agarró con su Bueno, es que gente. Charles de Gaulle era el comandante supremo de las fuerzas de Francia, sí, ¿no? Sí, pero las fuerzas de Francia estaban subordinadas. La resistencia... No tiene nada que ver con la resistencia. No, me refiero a la resistencia francesa fuera del país. Sí. Era quien representaba al gobierno, al ejército francés, Charles de Gaulle. Okay. Sin embargo, era parte, obviamente, de los aliados y estaba subordinado a un comando supremo. Sí, claro. Que manejaba Eisenhower. Ah, claro. Y luego la idea era... Es que estratégicamente pasar por ahí les implicaba obviamente distraer fuerzas, uno. Bueno. Y dos, están obviamente con los problemas que te decía logísticos de cómo llevar petróleo para los camiones, los tanques, etcétera, bla, bla, bla. Etcétera. Y también pensar que tenías que alimentar a 5 millones de personas. O al menos administrarlas. Sí, no claro. Era cosa fácil. Proveerlos, ¿va? Uh-huh. Una Hay logística un detalle. Muy. En algún momento, grande, ¿no? Von Scholtz, que es el general alemán, al que le dicen, quédate en París, y si pues no lo dejes, si no lo destruyes. París debe ser destruido. E incluso les recomiendo una gran película que basada en un libro de Dominique Lapierre y de Larry Collins, los mismos que hicieron Los Días Más Hermosos, hablando de la liberación de Israel, que se llama Paris Brûle-t-il, Arde París. Porque en algún momento a von Scholtz, en el Nido del Águila, el tarugo, el del bigotito, sí le dijo, tienes que acabar París. Y von Scholtz era de los fieles en ese momento. ¿Cómo estás? Hola, Fer. En ese momento era de los generales más coherentes y más fieles a la causa de Hitler y a las nazis. Sin embargo, cuando llega, sus principales asesores le dijeron, ¿sabes qué? Y esto ya está perdido. La idea de dinamitar una ciudad nada más porque sí. O sea, dinamitar París, vamos. La idea era destruirlo, incluso pusieron... Aquí Guillermo tiene una pregunta, ¿verdad? Porque... Yo recuerdo que dicen que quien liberó París, más que nada, fue no exactamente los soldados, sino que el pueblo se organizó para defenderse. Y la otra, bueno, son tres cosas. La otra es de que yo no conozco la ciudad de París, pero me han platicado que está lleno de placas conmemorativas en casi cada esquina para que no se pierda, lo hicieron para que no se perdiera lo que hizo el pueblo de París, la ¿no? Memoria. La sí. memoria. La memoria histórica. Y la otra de que Michel de Santillán, que les platicaba, me platica una historia muy divertida. Su papá fue piloto de la Fuerza Aérea de Francia y ella fue piloto. Entonces su papá la tenía que llevar en coche, o sea, la llevaba en coche porque no tenía licencia de manejo, y en su momento fue la mujer más joven que tuvo licencia de vuelo en París. ¡Órale! O sea, piloteaba aviones. Sí, pero ¡órale! Llegaba, piloteaba aviones, pero tenía que su papá esperarla porque como no tenía licencia... Porque no sabía manejar carros. No, tenía, era tan joven que no le daban licencia de manejar. ¡Ah! O sea, entonces, ¿tomar el metro? Es que no había támaros arriba, ¿verdad? A ver si ya la podemos invitar porque pues ella vivió muy de cerca tuvo mucha historia sobre... ¡Uy, qué detalle! ¿No? Sobre... París y la Segunda Guerra Mundial, porque su papá fue piloto. Ah, ok, su padre, porque sí. Ella no, directamente. No, no, por supuesto no, pero lo más chistoso es de que fue la primera mujer, sí. La más joven, perdón, tuvo un récord, la más joven de Francia, en pilotear un avión, y lo chistoso que la tenía que llevar su papá porque no le daban licencia de manejo por joven. Porque tengo otros datos, según yo, la hija de Winnemer, pero bueno, lo checamos. Según yo, precisamente uno de los grandes ídolos, ídolos de la Primera Guerra Mundial, de los grandes ídolos, precisamente sus hijos fueron los más jóvenes, pero bueno, checo. Pero dijo mujer, no dijo sí. Sí. Sí, también tenía. Ah, entonces tenían hijas. Pilotar. Sí, es que tuvo tres hijos. Es de poner pilotes. Órale. Así es. Pero pilotar, si es de realizar sí, pilotajes. Así es. Muy bien. Bueno, sobre todo las dos primeras. La primera, definitivamente, bueno, estábamos un poquito antes de. De Gaulle lo dice: Paris outragé, mais Paris libéré par ses propres forces. Un truc comme ça. ¿Qué dijo? París, es que así lo dijo. ¿No recuerdas cómo hablaba? A París lo liberó el pueblo. No. Hasta yo lo entendí. Primero, dije: lo primero es Paris outragé, ultrajado. Paris humilié, humillado. Paris libéré par les forces de Sop. Ay, no me acuerdo exactamente. Pero ¿qué tiene que ver Fox ahí? Así es. Sin embargo, esto es un poquito falso. ¿Qué tiene que ver Fox? Esto es un poquito falso. Pues es que dice Fox. No. Esto es un poquito falso porque sí había una sublevación. Incluso desde el 13 de septiembre ya las fuerzas de... había ya una greve. Entonces sí había resistencia francesa. Hubo una gran resistencia fuerte. Incluso, pero hubieran desgraciadamente terminado tal vez completamente absorbidos, masacrados, sí, claro, como pasó en Varsovia. Incluso sí, claro. Los partidos estaban muy divididos. Por eso también les recomiendo mucho esta película que les digo, además con un elenco extraordinario. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Henry Fonda, sale todo el mundo, prácticamente toda la gente de la época salen. Es una extraordinaria producción. Órale. Jean-Louis Barrault. ¿Quién es alguien? Sale en esa película. Yo recuerdo la de Los Miserables, ¿no? Con Jean-Paul Belmondo. Que, sí, no, que es pero es que Jean-Paul también hizo más de 500. Las de Aces. Yo recuerdo solamente la de Los Bastardos sin Gloria. Uh-huh. Bueno. Sí. Ay, no sale Jean-Paul Belmondo. No, no, no. No, por eso digo, es la única que recuerdo sobre la toma de París. Claro. Incluso, bueno, esta es muy mítica, bueno, muy permisiva dentro de los hechos. Bueno, entonces, históricamente, históricamente, nada más para establecer esta pregunta. Claro. Tal cual, perdón. Sí se dice que fue el pueblo. Esto es una imagen que también De Gaulle crea, por lo mismo que el día siguiente desfila en los Campos Elíseos, pero sin las fuerzas de ocupación aliadas en las que participa la novena, que es una fuerza sobre todo hecha por españoles, cosa curiosa, por un montón de franceses, por las tropas de Leclerc que empiezan y que llegan desde el puerto de Italia con apenas 9 cañones. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Con apenas 9 cañones, algunos carros blindados, algunos de orugas, semi-orugas, semi-blindados, París no hubiera resistido. Cierto que en esos momentos, ya para el 3 más o menos, todos los alemanes estaban corriendo porque se dieron cuenta que Scholzis, bueno, algunos supieron que Scholzis no iba a volar la ciudad, a pesar de que había órdenes estrictas. El 26 ya estaba gritando Hitler, destruyan París. Algo realmente tremendo, este tipo, ¿verdad? Scholzis tiene dos caras. Es el héroe porque es el que no permite que destruyan. Ya estaba dinamitado, sí, por Eiffel, todos intacta, los, ¿no? París, ¿no? Los inválidos abajo de la torre de la tumba de Napoleón, ya todo estaba lleno de bombas, todo pudo haber saltado en algún momento. Scholzis nunca dio la orden. También esperaban que las tropas del norte llegaran a ayudar a la defensa. Estaba más o menos bloqueada la parte norte, la parte sur no del todo, porque se esperaba más bien que obviamente los aliados, como venían, iban a hacer hacia el Rin. Sí, se hubo podían alguna, por ahí. Hubo alguna estrategia parte, por allí, ¿no? ¿Sí? Pero entran, cierto que De Gaulle se pasa de esto y sí una resistencia importante, ¿sí? Ahí Chaban Delmas, la parte de la FFI, la resistencia, los comunistas, se levantan y ponen a temblar a París, al comando, incluso que von Scholzis, necesita lanzar una tregua, un cese al fuego, para más o menos dar las cosas. Esto gracias al cónsul de Suecia en aquel momento, que por cierto también salvó muchísimas vidas. Hola. Y alcanzó a salvar realmente la ciudad gracias mediación del cónsul de Suecia. Se alcanzan muchas cosas. Sin embargo, sí, es muy hermoso pensarlo, que fue el mismo pueblo y tuvo mucha participación, pero hubiera sido imposible. Hubiera sucumbido, ¿verdad? Hubiera sucumbido. Es algo romántico que se... Sí, y se comprende porque sí hubo una parte de verdad, pero no es la verdad tal cual. La parte de todas las placas, cierto, porque en cada una hubo ciertos enfrentamientos, donde entra la puerta de Italia, precisamente la 9, esta sobre todo hecha por... conformada por excombatientes que llaman tanques M4 Sherman, que decían hola andaluz, Guadalajara, que se referían a la lucha antifranquista. Incluso Franco más adelante se quejó de esto. Bueno, pero pues es que Franco estaba del lado de los malos. Sí, sí. Sí, pero ¿cómo permitieron los aliados, que él era neutral, que hablaran de esta guerra franquista y colgaran las banderas? Porque los tanquecitos traían las banderas francesas, digo, españolas. Fue hermoso en ese momento, sí, el pueblo intervino, e incluso también estorbó, porque en algún momento ya estaban entrando las primeras columnas de Leclerc y la gente quería gritar. Y abrazarlos. Abrazarlos, besarlos. Aventarles flores. Y canadienses. Pues nomás imaginemos el momento, ¿no? Pues exactamente, después de 4 años. 4 años de ocupación, uh-huh, nazi. La posibilidad. Y que andaba... llegaban con las grandes botellas a... Adelante, todo lo que tengo. No tengo que comer. Tengo un huevo a la semana y apenas hago esto. Pero hoy las botellas de gran champán que tengo, Le Grand Cru Lafite, toda tuya. Y obviamente estos soldados... A ver, tengo gringos, una botella y me cuesta un huevo dártela, pero te la voy a dar. No, fíjate que hasta ahora. Lo que no les costaba era el vino. Órale. La alimentación les costaba demasiado. Bueno, yo platicaba con la profesora con quien estuve de asistente de investigación, la maestra Ivette Ortiz Minic, uh-huh, que su madre le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, en Bélgica. Ay. Y bueno, su padre, el pintor Alfonso Ortiz, conseguía de contrabando carne, embutidos, pero era en muy pequeña proporción. Sí, así es. Y se quejaban, se quejaba la Madame Betty de que en México desperdiciamos mucho. Sí. Dice, es que se nota que en México no han tenido una guerra. Y hay dos detalles sobre eso. También lo maneja Henry Miller más adelante, en los 50s, 60s, porque Francis está muy acostumbrado a ir al mercado a diario desde entonces y preparar lo que encuentra en el mercado fresco. Órale. Y los gringos desde mucho antes ya tienen la idea de la congelación y de sus salsas infectas, por cierto. Ellos, y de los enlatados. ¿Tienen salsas? No, las salsas infectas, me refiero. Incluso ketchup y todo esto se hicieron, se elaboraron para esconder el sabor apodrido de la carne. Okay. Sí, es tal una cual. Salsa súper llena de sal. Sí, tal cual. Era para eso, para disimular. Obviamente ibas a ir al baño y te ibas a... Pero no sabía tan apodrido. Y allá tenían una costumbre. No tenían la refrigeración. Incluso tardaron mucho tiempo más en tener una refrigeración como la conocimos incluso nosotros antes. Incluso desde épocas prehispánicas tenemos refrigeradores en México naturales, que eran hoyos en la tierra. Pero de hecho, Juan Pablo, perdón, lo que comentaba la mamá de la maestra Ivette, era la que hizo el comentario, ¿no? De que nosotros teníamos, que no habíamos tenido guerras. Hemos tenido invasiones. Sí, pero y guerras intestinas. Sí, claro, pero te y voy hambrunas, a decir algo, pero en un desabasto tal como el que ella recordaba de la Segunda Guerra Mundial. No, nunca, pero que acuérdate, México es un país abundante. Sí, claro. Esa es otra, de hecho se corrompieron aquí. Sí, inclusive si hubo desabasto de alimentos en ciertas regiones, depende. Por ejemplo, yo sí conviví con más cristeros, todavía me tocó de niño convivir con gente que estuvo en la guerra cristera. Y sí había desabasto de alimentos, pero también otra cosa, como dice Marcela, somos un país rico. Aquí te vas al monte y consigues comida. Guillermo, acuérdate cuando hemos hablado de carne, la hambruna durante la colonia, en la colonia, ¿qué comían los niños? Pues chayotes, ¿no? Sí, chayotes. Aquí no nos morimos de hambre. Tenemos el mezquite, tenemos el guamuchil, tenemos Por favor, incluso esa que se me hace un poquito fuera de, porque último los casos, los momentos realmente de hambruna que hemos tenido, aquí en México, no soy obviamente creyente de nada por el estilo, pero aquí realmente sí nos dieron de todo, como los pajaritos. Vamos y encontramos fácilmente. Sí. Sería la tierra más pobre, digamos, de este estado, que serían Los Altos. Y díganme. El norte. Y díganme que no se mantiene de cierta manera. A pesar de Manuel, se encuentra como... Samuel, perdón. Está el lema de Arandas, ¿no? Sí. Tierra pobre, gente laboriosa. Así es. Se ha encontrado. A una gallina le sacamos 17 huevos al día. Sí. Órale. No sé, pero... Se le saca. Ah, huevos. Sí, el sentido era este, ¿no? De que pues, aquí no hemos tenido una hambruna... Una Juan Pablo, tal. Es que no me permiten hablar. A ver, okay. Durante la reforma, o sea, cállense. No, es que los estoy escuchando y se supone que en una guerra que ha habido en México, no hay problema. Sí hubo problemas gravísimos también. Claro. Sí. Que nuestra tierra es abundante. Sí. No hay inviernos como en Europa, por eso, donde no se cultiva nada. Es a lo que voy. Pero también te pongo un ejemplo en la Revolución. Cuando Carranza hubo una sequía tremenda y aparte estaban en guerra, ¿sí? Cuando la intervención francesa, aparte que también hubo plagas, no había forma de cultivar los campos porque no podían. O sea, aquí el hecho es que en una guerra estás en el frente y no puedes irte al campo, ¿no? A cultivar. Entonces, en una guerra, sea el tiempo que sea, todo escasea, ¿eh? Sí. Todo. Perdón, Enrique, porque con las aguas las envenenan y para menguar al enemigo y eso suceden en una serie de cosas, ¿no? Con lo que comentas, recuerdo uno de los compañeros que se sorprendió cuando se hablaba de la guerra de los 100 años. Uh-huh. Válgame. Que parece que él pensaba que eran 100 años de estarse dando disparos día y noche, pero no, era porque los ejércitos atacaban, se después regresaban en tiempo de cosechas se iban, es, cultivaban y regresaban a la guerra, ¿no? Porque no había los medios de transporte que hubo, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial había muchas maneras de movilizar ejércitos con tanques, carros de combate, orugas, todo terreno. Sí, podías uh-huh. cruzar ríos. Luego hicieron los Mulberries, que ¿sí? es un puente. Los ingenieros militares, los ingleses, increíbles, ¿verdad? ¿Eh? Construían un puente en uno o dos días uh-huh. y entonces ya podías cruzar los ríos, ¿no? Se los llevaban en la espalda los desgraciados. Así, entonces es otra tecnología, no, otro tipo de guerra, ¿verdad? De la que está uh-huh. hablando aquí nuestro cuate Gabriel. Ya era una guerra motorizada, había aviones, había tanques, había adelantos científicos de gran calado, ¿no? Agua pesada, que estaba muy desarrollada. Sí, es la de la película que nos mencionaba, ¿no? Donde las águilas se atreven, ¿verdad? No, la de agua pesada, esta, no, esta. La que es para la bomba atómica, ¿no? Que estaban desarrollando los alemanes. Sí, esta, la que te dices, la de Richard Burton. Ok. Yo estoy diciendo la de Michael Caine. Ok. Esta, la otra se llama, ay, no me acuerdo. La de las águilas se atreven, sí, es Richard, no, es Michael Caine. Y no recuerdo. Por ahí tenemos un experto en cine, ahorita nos okay. dice. Ok, pero bueno, fuera de eso. Pero por ahí va la onda, ¿no? Sí. Lo hermoso en el momento, incluso, por lo mismo le recomiendo la película, Paris Brûle-t-il, Arde París, porque excepto el final de la película, que es de Marcel Carné, en esos momentos mi hermana estaría diciendo, ¿por qué no te pusiste a estudiar matemáticas con tu maldita memoria? ¿Por qué no hiciste algo bueno con tu memoria? ¿Por qué tienes esa maldita enciclopedia que no sirve para nada? Pues no, pero me divierto. Así ha sido. Órale, entonces a ver, vamos viendo. Ya están en Francia, uh-huh. ya hay una liberación de París. Sí. Ahora sí que autoliberación, ¿verdad? No, como te digo, estaba englobado todo, pues. Pero hay que idealizarlo. O sea, sí. los franceses ahí se la rifaron y ya. Sí, se la rifaron. Tuvieron mucha suerte, pero por fortuna te digo, habría que ensalzar y también declinar la imagen de Bolshoitis. General alemán que no permitió que destruyeran París, no, que no dio la orden. Eso es loable. Sin embargo, en el frente norte en algún momento no dudó en masacrar a comunidades judías, porque también estuvo, él venía del frente norte, de oriental, perdón, es decir, pues desde Prusia, Rusia y todo aquello. Y aquellos los alemanes no se tocaron el corazón en ningún momento. Fueron de los momentos más horribles de la humanidad. Sí, claro. Hemos visto, bueno, obviamente siglo con siglo vamos a ver horrores, pero el sitio de Stalingrado fue algo horrible. Y si hablamos de 2 millones de Hitler, de muertos es ahí. Que supuestamente no, fueron mucho más. Bueno, lo vamos a dejar en dos para que no se asusten. Pero se decía que Hitler realmente lo pidió. Stalingrado, y lo cita tal cual. Que París sea otro Stalingrado. Que sí. no pasen. Pero obviamente con 20,000 personas no se podía. Oye, pero 20,000 soldados. ¿Por algo no se destruyó? ¿Le gustaba la ciudad? No se destruyó. ¿O dijo que porque no valía la pena? En ningún momento valió la pena estratégicamente. No le llegaron refuerzos de. Tal vez lo hubiera hecho si los ejércitos del norte hubieran alcanzado a llegar, pero obviamente estaban muy ocupados dentro de, porque ya estaba ya la línea fuerte, y ahí sí, las columnas de... Y luego por el otro lado ya venían los rusos, ¿no? Imposible. Ya estaban avanzando mucho, no tenían realmente ya prácticamente Alemania. Ya los estaban ya copando, vamos. Estamos hablando de que ya son a 3-4 meses de que la operación para Navidad... Hitler estaba más con la onda de volver a invadir las Ardenas, la que decías, para intentar detenerlos, con lo único que le quedaba, para intentar detener a los rusos, decirles a los aliados de este lado, gringos, alemanes, canadienses, se esperan tantito, me ocupo del vecino y después voy con ustedes, y pues no le resultó. Así que, a pesar de que los ingleses, con Montgomery, lo que estaba haciendo Montgomery era la operación Garden Market, que fue una, como la que me decía hace ratito, de desembarco de paracaidistas, muy importante, cerca de los puentes para apropiarse, y pues que le salió de la fregada. Es uno de los grandes errores que hicieron los aliados durante esos tiempos, porque no le salió nadita. Tuvieron que replegarse y fueron de las... que más perdieron vidas. En esta liberación de París estamos hablando de que se hablan de, olvídate, 12,000 de un lado y otros tantos tal vez 30,000, no, perdón, 130,000 con todos los capturados de los alemanes, realmente fue poco. Y pues lo que tenían de armamento para defender eran los cañones capturados de Francia en aquel momento y algunos panzers de la primera generación. No tenían cómo hacerle frente a los Sherman, las armas que tenían, ¿no? Así es, y que los Sherman la verdad no fueron los mejores tanques de la guerra. No, nomás eran muy ligeros, ¿verdad? Eran ligeros, rápidos. Avanzaban muy rápido. Sí, y también eran buenos, a comparación de las cosas que estuvieron siempre en competencia contra, obviamente, los... Y Marias, había muchos. La producción de los americanos estaba muy superior a Alemania, sí, ¿no? Así es. A ver, vamos a tocar un tema que yo creo que nos puede interesar a todos. También hubo la persecución de la Gestapo en Francia, obviamente. Horrible, horrible, horrible, horrible. Y en esos momentos de la liberación contra los resistentes fue asquerosa. Asquerosa de parte de algunos franceses y obviamente de los alemanes. Porque hubo fusilamientos en masa de jóvenes que estaban organizándose para luchar en los primeros días. Y... pues nada más algún traidor por ahí, vénganse, les voy a dar armas, toda la cosa, y pues nada más los bajaban a un lado del metro, y pelas. A un lado de una ametralladora. Ya para ese tiempo tenía metro... París es de París. Los más... No, fue Inglaterra, ¿no? El primero fue Inglaterra, ¿no? No sé quién sea, pero sí es del siglo XIX. Fue Inglaterra y luego ya después París. Entonces, no sé, pero sí es del siglo XIX. Sí, ya hubo franceses que apoyaron a los alemanes. Muchísimas, por desgracia. Eso no se habla, ¿no? Incluso nuestra queridísima Edith Piaf fue rapada por algunos asegúnes que tuvo con un oficial. Ah, inolvidable, Edith Piaf, ¿verdad? Sí, fuera de las rapadas y de las... Sí, inolvidable. En la calle. Y pues todo el gobierno colaborador del Vichy, obviamente, que al llegar de igual al poder, obviamente el Vichy... ¿de dónde es la sopa Vichy Suaza? ¡Órale! De ahí viene. Pues fue desconocido, pero hubo muchísimos colaboradores, gente que creía en la idea del Partido Socialista. Incluso hubo franceses que pidieron emigrar a Alemania para trabajar en el esfuerzo de guerra. Hubo de todo, hubo héroes. Estamos hablando de que hablamos de la humanidad. Claro, claro. Siempre hay, no podemos dos partes, decir, ¿verdad?, que los blancos son completamente inocentes. En muchas ocasiones los blancos son también culpables y los negros no siempre son culpables, a veces son inocentes. No es historia maniquea, es lo que tanto hemos discutido, es correcto, aquí, hemos hablado muchísimo de eso y no podemos verla de esa forma como nos la han querido enseñar toda la vida. Eso de que los aliados son los buenos, los nazis son los malos. Son los gachos, ¿verdad? No, sí, claro. Es un problema que tenemos y que está muy, está muy dentro de nosotros. Sí. Porque así es como hemos visto la historia, ¿no? Así nos lo han contado. Los españoles son los malos, los indios... Los aztecas son los buenos. No, los aztecas eran unos culés. Sí lo fueron. ¿Sí? No, se va a tocar, Guillermo. Pregúntenle a los tlaxcaltecas. Sí. Es como dicen, la Malinche, la traidora. Para mi gusto era una mujer adelantadísima a su época. Claro. No, hombre, la Malinche en primer lugar, según yo, sería... ponemos a San Jordi como nuestro patrón de los traductores. No, debería ser San Malinche. Sí. Es a huevo. No solamente hablaba de ella, en qué momento y en qué circunstancias. Pues lo a que huevo. Le tocó, ¿no? Sí, pero de todas maneras, o sea, date cuenta el contexto histórico. La traductora de una lengua. Sí, claro. Prácticamente llegar a los dioses de otro mundo. Así es. Sí, no es claro. Cualquier cosa. No, claro que no. Sí, y obviamente creo que con ustedes, sí no tengo que poner que Mazinger Z es el bueno. No, esas cosas. Sí. Para poner en... Pues, Afrodita era más buena que Mazinger Z. Estaba más buena. Cosas que populares. Tenemos no me les armas. Sé. Eso sí. A veces me piden que haga... ¿cómo se llama? Símiles con cultura popular. Pero lo más que soy malísimo en la cultura popular. Porque no eres popular. Y de James Bond. Sí, hombre. De Doctor Who lo que quieras. No. Estaba leyendo... ¿Cómo se llamaba el autor del 007? Ian Fleming. Fleming. Se metió en su cabina. Como la penicilina, ¿va? Sí. Él fue del servicio de inteligencia inglés. Sí, sí, es de los SS. Era uno de los meros, y luego había espionaje, contraespionaje, dobles agentes, y iban y vendían información a los nazis y luego la revendían por acá. Lo que tú me decías ahorita precisamente del engaño de Inglaterra fue gracias a España. Un tipo muerto que se parecía a tal tipo muerto con un portafolio. Ahí en la playa lo echaron con un portafolio. Y de ahí le creyeron, esta información pasa, no pasa, se la creen, no se la creen. Sí, reforzamos la idea de que aquí está el loco del gran general norteamericano. Así que sí, sigan por acá y no muevan los tanques, quedémonos ahí. Sí, en Kalech, ¿verdad? Y no fue ahí el desembarco. Así es. Oye, a ver, regresando pues a los nazis, a ver. Sí. ¿Te acuerdas de Klaus Barbie, del carnicero? Claro que sí, ese hijo de la fregada, no hablemos de ello. Lo capturaron por ahí en los 90, ¿no? Los ayer, fíjate, ayer, antier, me habían recomendado Leo Marín, un gran abrazo, Roberto García. Órale. Que me asomara a ver la serie de Franz Cassés. Conozco bien el caso. La serie se me hizo genial. Y el montaje que hubo, ¿no? Sí. Pero deja de eso. Pues, veo el primer capítulo y digo, está bien, pero ¿para qué chingado estoy viendo esto? Me estoy nada más haciendo mal. Ahorita hablando de Klaus Barbie, digamos, lo que hizo aquí y allá. Ay, sí, no lo saltemos. Pero ya sí. No me acuerdo qué pasó con él. ¿Qué hicieron? ¿Lo colgaron? ¿Lo que hicieron? Argentina, Sasas, y el Mossad se encargó. Órale. Pero ya unos 10, 12 años oye, después. Oye, y algo que sí no sé... perdón, Guillermo. Ahorita sigues tú. Es rapidísimo. Yo no me acuerdo si había campos de concentración en Francia o no. Para tener prisioneros. No, en esa parte no. Todos estaban hacia Polonia, entonces, hacia Alemania. A los que capturaban, había los de campos exportaban. Había campos de soldados o la cosa, pero no concentración como tal. Órale. No, exterminio tal cual no. A ver, Guillermo, una adelante. Una pregunta. En esta liberación de París y demás, toda la ocupación de París y en Francia y todo, ¿sobresale algún nombre de algún mexicano o de algún latino? ¡Órale! Hubo muchos mexicanos que estuvieron ahí, no sobresalen, digamos, creo que sobresalen más nombres españoles, porque la 9 estuvo por ahí. Entre ellos Ignacio Zaragoza, ya anduvo. Pero hubo muchísimos mexicanos que estuvieron ahí. Hubiera sido genial, ¿no? No, bueno, pues es que reencarnó y se fue. Bueno, yo pensaría en un Pancho Villa, cómo habría entrado a Alemania. Sí, hombre. ¿No te acuerdas al maestro de... Ay, Dios, eso sí está medio loco, ¿no? Joder. Que diario nos decía que Hitler nació en Chihuahua. Que eran por ahí mentiras. Y por ahí es el carácter de los perritos estos locos. No sé. Sí, que son 90%... Odio, ira y el otro temblor. Sí, es que México tiene todo lo mejor del mundo, excepto los quesos y los perros. Bueno, me refiero. Eso sí. Y el pan. Ahí difiero. Hablemos. Los quesos de mi rancho son deliciosos. No, el pan también. Hablemos del queso europeo. Hablemos del queso cotija, bueno, ahora con denominación de origen, como queso tipo Sierra del Tigre, que en la Olimpiada Mundial del Queso de Montaña, el 98 en Verona, se trajo medalla de oro en su categoría como quesos maduros de pasta no molida, cultivados arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar. Mira que me encantaría probarlo tal cual, porque le dicen siempre, el de mi rancho es el mejor. Y a veces a la hora, a cada rato me tocan, mira, prueba esta panela. ¿Qué digo? Es agua dura, es una jícama. ¿Qué? No la muelen. Ni siquiera entra dentro de la categoría de queso. ¿Te acuerdo? El queso no, para nada. Tiene dominación. El queso bon también. Okay. No me permitiré responder a esto, obviamente. Sí, no, lo vamos a pasar por alto. Hay un lugar en Santa Teresa. Ramiro Lomelí, mira, un saludo para él. Okay, hay un lugar en Santa Tere donde los productores de este queso de montaña. Vaya, un saludo para Héctor Huerta, por cierto, que es el propietario. Venden este queso que es realmente ese queso con Casa Madero o algún blanco de casa. Creo que es que ya empezaste a comprar con blanco. De acuerdo, sí. Bueno, son buenos. ¿En qué bueno? Es que un tinto lo mata. No, sí, es que es muy ligero. ¿Sí? La cosa que me he acostumbrado, pues ¿qué? No nací allá, pero desgraciadamente la costumbre me hizo muy quesóboro. Yo no sé si de los quesos de montaña sean los mejores o no, yo que te gusta, ¿no? Y el que lo puedes completamente con una temperatura altísima, humedad relativa y todo. Y en Tenosique, Tabasco, por cierto, son de Ocotlán, Jalisco, los dueños de un rancho que está pegado a los Usumacinta, impresionante. Hacen quesos ahumados, duros, secos. ¿Hay de otros? No es cierto. Pero no sé si es tipo... Nos cambia idea. Me callo. El que es ojete. Te iba a contestar. El que es ojete. El que es ojete. Eso es, ¿no? Iba a decirlo, pero no lo voy a decir. El que se parte solo es el que es ojete. Pero, dices, o sea, con este clima, ¿cómo hacen quesos ahumados tan secos? Con la humedad relativa tan alta, ¿no? Con el ahumado. Entonces, una, deliciosos. Yo cuando viajaba para aquella zona, que es frontera con Guatemala, siempre traía quesos. O sea... Es el ahumado, también la conservación, el tipo de cuajo que se le mete, hay muchas cosas. Estoy consciente de que no soy dueño de la verdad, estoy exagerando como en cualquier otro programa de historia hacemos. Queremos patrocinio, bueno, queremos felices. Todo influye. Obviamente, ¿no? Bien sé que el mejor vino es el que nos gusta, es obvio. El que podemos pagar. Que es muy importante. Sí. Pero sí, para mí, digamos, sí me atrevo a decir que la panela y que ese tipo de cosas son agua dura. Que me sabe casi lo mismo una jícama y que, ok, si son para hidratarme, valen. Pero como queso, tal cual. Bueno, para un mutón KD. Como una frase muy sabia que aprendí hace muchos años. Dice que, hablando sobre vinos, que el mejor vino es el que no te hace daño. Por ejemplo, yo un ron... No, a mí me gusta que me haga daño. Jamás, de acuerdo. A mí me gusta que me haga daño, sí. Sí. Digo, y sí, te referías a licores, no a vinos. Bueno, estamos hablando, bueno, el ron, el brandy... Licores. Son licores. Y el... Son alcoholes, de hecho. Son alcoholes. El mejor son vino es el sin gas. El licor es dulce. Así es. El mejor vino es el sin gas. Los italianos. Sí. Que portugueses. Bueno, me parece que se equivocaron de programa. Estamos hablando de historia. Ya. No es Seguimos hablando de Europa. Perdón, de la ocupación de los alemanes. Y la pregunta que hice, no que sé tienen... si sobresale algún nombre de algún latino o algún mexicano. No, no es que el queso camembert. No, de los que estuvieron ahí en la liberación de la liberación lo de que Francia. Les comenté precisamente es que Juan Escutia, ¿quién más? No. Sí hay mexicanos. Chinga. Sí hay mexicanos, incluso había un tanquista. Dijeron, no, órale. ¿Por qué no puedes dar el nombre? ¿Plano? Pensé que estaba prohibido. Sí, se dan cuenta que como sea, como mi hermana me critica de por qué tanta maldita información, de cosas que supongo. Oye, el del tanque era Loret de Mola, ¿no? Ah, no, pero ese fue en otra guerra. No era tanquista, nada más se subió. Ah, ok. No doy una hora. No, lo que sí llegaron fueron muchos españoles, lo que les decía. Hola. La 9 fue muy importante, incluso. Fueron de los que entraron. ¿9 cabrones nomás? No, la 9. La compañía. La compañía. Que estaba precisamente bajo las órdenes de Leclerc. E incluso fueron los que entran a la mairie, al hotel de Ville. Lo que mencionabas es que pusieron las banderas en las tanquetas. El hotel de Ville, que vendría siendo el ayuntamiento. Órale. Entra un francés que lo primero que dice, después de aprisionar a von Solzitz, le dice, habla por teléfono, le habla a su madre. Padre, a su padre, después de todo, ¿sabes qué? Si soy alguien, a pesar de que tú lo dijiste toda la vida, pero acabo de arrestar al ocupador de París. Pues fusílalo, cabrón. No, le dijo tal cual. ¿No? Y después de todo, ¿sabes qué? Sí hice algo en mi vida. Tu hijo, ¿me pasa a mi mamá, por favor? Válgame Dios. Con ella sí quiero hablar, vete a la chingada. Eso le dijo a su papá. Sí. ¿Qué? Tal cual. Wow. Registrado por una entrevista y de este libro de Larry Collins y de Dominique Leber, que pormenorizan buena parte de esta situación con detalles que mucha gente podría pensar que son banales. Sin embargo, son los momentos de los 30 segundos día a día de estos héroes, gañanes que no conocemos del todo. La banalidad es la que va creando las historias particulares. Sí, así es. Finalmente, lo que vivimos, lo que recordamos, no es la rutina, sino lo que la rompe. Sí, así Órale. Es. Aquel soldado que de repente dijo, vieja, voy por unos cigarros, y se fue con el ejército de Gaulle y regresó 4 años después e iba a comprar unos Gauloises y regresó con Camel. Recuerdo un poco a De Gaulle, uh-huh, por una cena con un grupo de personas de Francia, en la que decían que un tipo de su tebuchón, ¿sí?, se llamaba De Gaulle, ¿sí?, porque hacía esto, ¿sí?, Es lo que me encanta de la radio, por eso tengo el rostro que perfecto nadie te ve. Para la radio. Aquí que les puedo decir ve. Tal cual, que está papaloteando el señor. Que, que quiere volar. Que quiere dos volar, minutos más así volar. Es. Está dirigiendo y la que vida. De allí viene ¿sí? El nombre de él, su Tebuchon, de gol. Tête de Bouchon vendría siendo este, pues ahora es una cabeza de corcho. Cosa curiosa, en algún momento te han hecho en una cena a él mismo. Oiga, usted es lo más cercano a una lama tal cual, con estreñida. Órale. Y si lo recuerdan, sí. El tipo. Pero del rostro nada más. Sí, así es. Ah, órale. En la misma cena fue cuando le dijeron a Churchill. Oiga, si usted fuera mi marido, le daría veneno. Y le responde Churchill, si usted fuera mi mujer, me lo tomaría. Órale. Bueno, si lo ven bien, porque luego no vamos a tener tiempo. Vámonos a la rolita que le hiciste, Gabriel. Vale. Que se llama, ¿cómo? México, Mexi. ¿Escuchen? Órale. Ya voy. La châtelle parisienne, leur petit-nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend qu'elle est norvégienne, fille du Nord, on le sent chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Le soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Soleil qui chatteille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout. Le beau ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Soleil qui chatteille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Órale, un aplauso para esa canción, hombre, es patrio. Ya, ¿ah? Con un aplauso ¿por tenemos. ¿Por qué femenino? La Mexique. No, le Mexique. Le Mexique. Le Mexique, se le Mexique. Se la tequila, se la tequila, me se le Mexique. Ok. Mexico, Mexique. Mais je pensais que c'était la Mexique. Non, non, non, non, c'était le Mexique. Ok. On fait, bien sûr, on fait, c'est un... Oui, monsieur, j'ai entendu tout. D'accord? Ok, ustedes... Bueno. Han entre, seguramente... Como no entendimos ni madre... ¿Cuál? Ah, es cierto, ahorita les voy a decir para la, que Juan terminen. ¿Le son ayer? ¿Cómo está? Pulque mezcal, pulque mezcal con Tiefad. Tiefan, T-H-I-F-E-F-I-N. Es pulque mezcal y tequila. Claro eso que es sí. México. Para terminarla, órale. Me voy para allá. A ver, nos acaba de llegar un libro por aquí, aunque no nos gustan mucho las peladencias, pero... ¿Cuáles peladencias? Ay, o sea, no, después sí, del sí, libro que usted traía el erótica, otro día. No, yo no. No. Me pueden mandar a la pira. Bueno, este libro queremos hablar contigo un poquito, ¿sí? De él, a ver. Se llama Erótica. Erótica, sí. Y se compone de varios cuentos, supongo. Uh-huh. Entre ellos, el autor que así de bote pronto vemos y rescatamos es a Juan José Arriola, Mauricio Montiel, Patricia Medina, tú también. Así es, mi querida maestra. Órale, Leticia Villagarcía. Leti, años que no la veo. Órale. El matemático va a estar suave de Arturo Azuela. ¿Qué nos puedes decir de esto, Gabriel? Pues fíjate que es un libro que no tenía, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué mezcal y te quedas? Así es. Es un libro que no tenía, que ahorita lo encontré. ¡Órale! Aquí en La Rueda. Que no se acordaba que lo había, que lo había hecho, pero aquí está. No, sí me acordaba que incluso es la cosa que no lo tenía. ¡Ah, ya! No, lo que encontró fue el libro, la publicación. Sí, así es. No lo tenía tal cual. Pues está vara, te lo conseguimos vara, ¿eh? Vengan a La Rueda. Así es. ¿Y qué nos puedes decir de él, Gabriel? A ver, pues recuerdo algo muy bien, bueno, son varios autores, no recuerdo exactamente cuántos, porque te digo, lo tenía perdido. Okay. Es un libro, bueno, el cuento que aparece ahí, viene... ¿De qué año data, más o menos? No, vamos más a ver, ella había escrito Ya Siendo Siempre el Espejo, así que debe ser por ahí del 2001, 2002. Órale. Va por ahí, y es de mis primeros cuentos, no de mis primeros cuentos, pero sí aparece un cuento de los muy antiguos, de pues sí, de mi primera compilación. ¿Y te gustó el que escribiste? ¿Cómo se llama? Fíjate, recuérdame. Que sí, es uno de mis cuentos preferidos. Órale. Por la estructura. Se llama Traveling de 11-3. Son dos estructuras narrativas. Una que viene de adelante para atrás y otra de atrás para adelante. A la inversa. Se encuentran y de repente es una historia. Algo tipo Guiducci. Más que otra, sí, creo que mi inspiración sobre todo es Keno, o Las Flores Azules, pero por ahí, y está narrado en la parte que va hacia adelante, desde un camarógrafo, con los equipos de la época, y hacia atrás, desde los recuerdos de una prostituta que se encuentra con el realizador de un cortometraje, y que es un encuentro casual en el que al final... pues no sucede realmente nada más que un orgasmo, lo cual muchas fabuloso. Veces es demasiado. No, entonces sucede. Fabuloso. Así es. Oye, hablando de eso de camarógrafos y demás que dijiste ahorita. Vi que de orgasmos. ¿Hay algún fotógrafo que digas tú retrató la ocupación de París, retrató la liberación de París? ¡Órale! Sí, debe haber muchos tal cual. No te puedo decir exactamente los nombres, sería cosa también de investigarlo. Forzosamente, obviamente hubo cameramen desde las tropas mandadas por Leclerc y hay muchísimo material que pueden ver. Les recomiendo esta película, Paris Boultil, Art de París, porque ven documentos maravillosos y ese reparto que les decía, Orson Welles, Henry Fonda, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Jean-Louis Barrault. No, pues puro grande, ¿no? Sí, todos. Puro salen grande. Todos, salen todos. Sí, porque eso también Robert es... Stack es... ¿se acuerdan de Robert Stack? Sí, claro, pues el de los intocables, hombre. Él es Bradley o... Sí, es no es cierto. Él es Eisenhower. Oh, porque dale. Es algo importantísimo, lo digo. La fotografía ha ayudado muchísimo a la historia, ¿no? Sí, claro. El retratar sí, claro. Ciertos momentos de la historia. De hecho, perdón, pero un soldado francés toma las primeras imágenes de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. De la batalla... La segunda batalla de Puebla, ¿sí? Estamos hablando del 1860 y tantos, y cuando apenas la fotografía aquí ni la conocía. 70 y tantos, ¿no? No existía la fotografía, era un daguerrotipo. Así es. Y, como en el que pueden encontrar francés. Mi fotografía de niño. Súper interesante cómo andar cargando los equipos de aquella época y Complicado. Complicado, ¿no? Y que no te No, mataran, imagínate en la Edad Media, eso sí era más difícil. Más bien lo a mano eran las fotografías, ahí hacían una... Imagínate andar cargando en la época de la de piedra. Andar cargando piedra para fotografiar. Para fotografiar a alguien. Sí, y bueno, el pico del animalito. El pico del animalito. Eso lo hacían los picapiedras. Ah, mano. Cierto, perdón. Órale, entonces ya estamos en que ya es liberada Francia. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después de eso? Bueno, los ejércitos que ocuparon Francia del general Leclerc, ¿sí? También se unen para ir a Berlín. Claro, incluso al día siguiente, estamos hablando del 2 de septiembre, no, cierto, 24 de agosto, sí, más 24 o 25 de agosto, ya hay un desfile militar en el que participa De Gaulle. Órale. En el que incluso hay un par de balazos y De Gaulle, obviamente. Sigue volando aquí nuestro amigo, está a punto de despegar ahora sí, está papaloteando más fuerte. Hay una escaramuza por ahí y queda registrado precisamente en fotografía y en película que el señor, obviamente en su papel de que no se van a quedar la administración ni de Estados Unidos ni de Inglaterra para gobernar París, así que yo sigo caminando aunque haya disparos a un lado mío. Queda como una imagen icónica. Y más adelante, obviamente, todas estas fuerzas siguen hacia Berlín. Queda un espacio de ocupación. ¿Y el gobierno que queda allí es francés? Completamente. Okay. Y ya no el comunista que estaba teniendo mucho control en la liberación, porque ya llegó De Gaulle. Y ya instaura un gobierno francés. Okay. La idea de De Gaulle era, Francia ahora va a participar como un aliado más... Y no solamente va a ser gobernado por un acuerdo que ya tenía la idea Roosevelt y Eisenhower para dejar a alguien ahí con una administración aliada. Dice, no, ya soy aquí y de aquí me quedo, y se quedó por cuántos años, hasta los 60. Bien, y a ver, el ejército francés... Háblanos de su armamento. ¿Sí tenían armamento como Fíjate lo tenían? Que incluso en el momento cuando invade Alemania a Francia, los carros eran mejores los franceses. Ok, eran Renault, ¿no? Eran Renault de muy buena calidad. Sí. E incluso, y siguen siendo unos carrazos los Renault, ¿no? De Gaulle, precisamente como jefe de carros, nunca quiso rendirse y estaba con la idea de que podían aún repelerlos. Hubo muchos errores estratégicos y muchos aciertos alemanes. También hubo un par de errores alemanes, digamos, permitir Dunkerque. Sí. Aún así, el retiro de las fuerzas francesas. Que les hayan ganado la línea Maginot, ingleses. Es el primer error enorme en estratégico de Francia. No, hombre, increíble. Toma no París sin disparar un tiro a los alemanes. ¿No? No, sí dispararon mucho, pero al menos, bueno, sí tienen razón. París, no. Prácticamente llegaron ya abiertas. Con también puertas fue abiertas. Idea de que, pues, abrimos la ciudad para que no haya, pues, más bajas civiles. Sí, es decir, no hubo bombardeos en París, no, ni no durante necesidad. La toma de los alemanes, ni cuando se retiran, ¿no? Lo que ya comentaste. Con otras ciudades que sí fueron prácticamente arrasadas. Lo que voy a decir, ¿qué pasa después de la liberación de París? Yo digo que históricamente París, aunque no sea de forma militar, sigue ocupada por el turismo. Me decía mi amiga Michelle que era un sueño imposible de los parisinos no ver turistas, y creo que la pandemia les dio ese sueño que no podría cumplirse, ¿no? La ciudad luz, ¿verdad? se sienten invadidos los parisinos, aún, o sea, que no llegan a acostumbrarse hasta la fecha, después de tantos años siendo, no sé si es la principal ciudad en turismo en el mundo. De hecho, se dio la primera exposición mundial, ¿no? De avances científicos, algo sí, así, sí, ¿no? Entonces, precisamente para eso París, se para hizo, eso se hizo, ¿no? Y que los parisinos se sienten todavía invadidos hasta la fecha, pero ya de otra forma. O sea, digo, históricamente es una ciudad que no ha descansado, ¿no? Sí, pero es completamente tonto, ¿eh? Pensar así es incluso egoísta. Cierto, puedo comprender que en algún momento cuando hablaron de los primeros 10 años de ocupación, entre comillas, después de la liberación, que llegaran a un café y que los americanos, por eso le pusieron el café americano, dijeran, ¿qué es esto? No, pónganle agua, porque está muy fuerte. De ahí la idea del café americano y de mil cosas, que obviamente no estaban... Americano. Así es. Un negro americano caliente, órale, ahí le va. Y de ahí empezaron me apareció un WhatsApp. Pero... ¿No es otro qué? Pero ah, es otro, no. Hablando del café. Se quedó Gabriel así como dice, ¿qué dijo? Sí, no, es que tal cual. Imagínense la oposición, tal cual, digamos el comentario. No hay mucha oposición cuando llega el negro. El comentario tal cual. Es el pensar, soy parisino, ¿saben qué? Déjenme solo. Órale. Es, lo siento mucho, es decir, ¿saben qué? El tequila, no se lo tomen ustedes. Es decir, mexicanidad, no coman mole, solamente es nuestro. Es una idea que entiendo, que es una ciudad, sí, la primera ciudad, pero pueden imaginarse, y la digo tan fácil, la canción que nos gusta, este autor que nos gusta, no lo queremos compartir, es más, no termina de ser, de existir. Leonard Cohen, toda la música que me gusta de Leonard Cohen, no termina de existir si no lo comparto con dos o tres más. Es una posición, la verdad, Orale. Muy chiquita, es un pensamiento pequeñísimo que sí, muchos parisinos tienen y algunos franceses, pero al menos en lo personal, que siempre se dice, no, el parisino es horrible, es ojete, lo quieran, yo tuve la fortuna de la primera ocasión, de todas las ocasiones, que en cada ocasión me senté en una barra y tuve conversación a los 5 minutos y estar cenando solo y de repente alguien me invitaba. Sí, sé que es muy raro. No eres gringo. Tal vez, y por el momento de mi acento, lo que quieras, que mucha gente me dice... Parle français, tu ne parles pas l'anglais. Sí, aún así, también conozco gente que es bien recibida. Y hay, obviamente, tontos y tontas en todas partes y gente... Por fortuna tengo más el contacto con artistas y con gente que va a recibir fácilmente. Pero esta idea, tal cual, lo siento mucho, a mí me parece aborrecible. Sea de un parisina, de una parisina, de un mexicano. ¿Cómo no vamos a compartir el tequila, carajo, con un chinito? Claro, que no le pongan marca de tequila. Si claro, quiere, ¿verdad? Porque luego ellos son bien listos. No, las parisinas no te tratan mal. Si cortan bien las telas. ¿Lo puedo decir tal cual? Sí, hombre, sí. Órale. La intención era una sonrisa y salió. Sí. Oh, sí. No, es que en París han sucedido tantas cosas, lo que pasó con su novia María Antonieta Rivas. Sí, hombre. Toda una tragedia. Porque, por ejemplo, mi amiga tan tranquilo que estaba. Tapatía. Porque de Tapatilandia. Ella, o sea, es universal, no, y no permitía. No, no, no, ella platica de lo que platica la gente, ¿sí? de allá. Porque es muy chistoso. Su esposo tenía que viajar a París, perdón, a Canadá, y estaban las Olimpiadas, y tuvo que irse a París. No sé cómo estaban los vuelos en aquella época. Y se quedó Canadá. 3 días en París y luego viajó a Canadá. Se extravió el pinche chofer del avión y cayó allá. En una oficina del aeropuerto y le gustó. Y platican la historia, es maravillosa para mí, que estuvo ahí 2-3 horas con la compañera hasta que no le dio el domicilio. Fue y la buscó y la invitó a salir y todo. A los 3 meses regresó, se hicieron novios, se casan y se vienen a México. Entonces ella tiene más de 50 años viviendo en Guadalajara. Entonces ella se casó a los 19 años. Ya le entregamos las llaves de la ciudad, no hay problemas de Tapatilandia. No, sí, pero dice que la gente en París, mucha gente se queja, porque ella es parisina, de que el turismo no los deja vivir. Órale. Pues que no los manden para acá, ¿no? Pues cuál es la bronca. Pues, digo, a mí creo que Guadalajara es cosmopolita y la librería aquí donde estamos. Y una ciudad muy amable, ¿no? Guadalajara. Es cosmopolito, ¿cómo se puede decir? Sí, el sí, lugar, claro. Porque viene gente de tantísimos lugares a este lugar. Que sí, vienen muchos cabrones y no hay bronca. Que en estos días llega una inglesa, por cierto. Órale, ¿de Inglaterra o de dónde? De la Universidad de Cambridge. Ah, de la universidad. No, yo con eso no les hablo. Menos. La neta. Donde están todos los Sheldon del mundo. ¿Qué son los Sheldon? No sé. Es por una serie de que se llama The Big Bang Theory. Ah, sí. Es un supergenio. Ya sé. Entonces, los genios del mundo están en Cambridge. En Cambridge. Cambridge es quien te dice, I think your English is quite awful. Algo así. Yes, I know that. Acabo de entender toda la conversación. Pues ya estamos casi por... Me mueve, je sais que... Sí, en la recta final. Que me exaspera es de les Américains parler español. Gabriel, llamando a Gabriel. Vamos cerrando el tema, pues. Finalmente se libera París, se libera Francia. Uh-huh. ¿Sí? Los aliados ganan la guerra. ¿Qué ocurre los después? Los aliados no ganan la guerra. ¿No? ¿Quién la gana? No, la gana Rusia. Bueno, Rusia. Pues okay, eso es aliado. Pero si vamos a casi siempre cuando hablamos de aliados pensamos en Estados Unidos, bueno, es que pensamos, sí, pensamos en este lado. A ver, es que pensamos en la serie de combate, ¿verdad? Rusia ni sí. Japón. Que los americanos gana Rusia y se rinde Japón porque se habla de los campos de concentración, pero poco se habla del genocidio de la bomba atómica. Sí, se habla muchísimo, claro que sí. Sí, pero no al grado como ponen completamente malos a los nazis cuando los gringos ganaron la guerra con lo que... Habría que mesurar mucho, obviamente, es un genocidio de todas partes, pero no podemos comparar, digamos, ese tal cual. Estaba de una guerra en la que vas a soltar una bomba, ambos soltaron, tal cual. Fueron 180 mil en algún momento de este lado. Pero sigamos, si vamos a en cuántos de este lado y de aquel lado, esas bombas no significan el genocidio que hizo Alemania. Sí, los rusos tuvieron más muertes. En lo absoluto. Si vamos a cuántos rusos murieron, sí, de los 36 millones que mueren en esta región, estamos hablando de 20 millones de rusos. De rusos, sí, es cierto. Y lo demás, no estamos hablando de cuántos perdió Japón, que estamos hablando de casi un millón. De Estados Unidos estamos hablando de 860. Así casi es. Nadie supera el millón, obviamente Alemania sí. Alemania sí. Pero de ahí en fuera no podemos hablar realmente de genocidios como tal, porque genocidio es el intento de exterminación o de exterminación de un pueblo. Que sistemática. No fue, sí, sí, claro. sistemática. Que el caso sí fue hacia el pueblo judío. Sí, fue. Así fue que no practicado. Podría, sería completamente en desacuerdo con la idea del genocidio. Sí, no se debe olvidar, porque incluso también hubo crímenes de guerra horribles de los Estados Unidos en los campos de los refugiados alemanes, de los soldados alemanes. Y desde los mismos japoneses que encerraron allí en su país. De los japoneses, la marcha de la muerte, lo que quieren. Sí, es fueron ingleses. No puede decirse que... Pero los términos, creo que en este caso hubo, ¿no? Hay que ser muy, muy, muy, muy quisquillosos en cómo manejamos las ideas. Porque no es lo mismo, ahora sí, disculpen, pero Chana que Juana, en lo absoluto. No Órale. Estaría en desacuerdo. Muy bien. Okay, pues ya casi nos vamos. A ver, Marce, por favor, un último comentario. Pues sabe que muy interesante porque apenas aprendí. No, la verdad es que son temas que yo tenía más de 25 años que no estudiaba. No, pues yo más, ya porque como 40. Si me hablan de París, sí, yo le hablo de la Comuna de París. Órale. O le hablo ya más atrás de Órale. La Ilustración. De la época de los Luises. Órale. Y entonces ya más de María Antonieta Rivas Mercado. Yo hablo del siglo XX, no estoy muy desconectada de historia de Europa del siglo Yo hablaría 20. Del Camembert y del Brie. Ajá. Le Prince sobre le Roi. Todo hacia el sur hablaría del Revolution. Hula. Con unas carnes frías. Sí. O de la raclette. La raclette. Avec un pomme de terre. Oh, sí, hombre. A ver, Guillermo. Sí. A ver, Guillermo. Un último comentario, por favor. Simplemente, gracias. Fabuloso. Y aparte, la interacción con el francés en este programa, fabuloso. Decía Napoleón: el francés lo utilizo para las damas, el español a los caballeros y el inglés para mi perro. ¡Órale! A ver, Juan Pablo, un último comentario, ándale. Nada, un placer. Pero en español, por favor. Un placer realmente compartirle, ¿no? Muchas gracias. Muchas después gracias de que... tanto Onda, tiempo de ausencia. No, Juan Pablo, ya tienes falta, ya perdiste derecho. No, sí, no, sí, ya yo andaban ya rematando tu membresía, pero sí, Marcela lo rescató. Me voy extraordinario. No, era extraordinario, no iba a repetir curso. No, ya estaba exento, Qué bueno que estás de nuevo aquí con nosotros, nos da mucho gusto saludarte. Un gusto saludarte. El día de hoy con esta compañía. Y una gran plática con nuestro amigo Gabriel. Muchas gracias. Un placer. Digan cuándo, por lo pronto quería. Precisamente que dentro de poquito, que vamos a tener un par de eventos acerca de Goût de France, de la gastronomía. Órale. Invitarlos a ustedes tal cual. Gracias. Y tal vez, no sé si me permite te invitar a un a un restaurantero. Ah, órale. Para que les hable de, no sé, tendría Jaffa o algo así. Excelente. Sin problema. La comida francesa sería fabulosa. Oye, sí, y antes de irnos, a ver, vamos aterrizando de una vez. Hay tres que van a cumplir años este mes. Sí. Y vamos poniendo una fecha en campo neutral y chingue a su madre. Hasta que ruede la calavera, ¿no? Sí. ¿Qué les ¿Seguros? Parece? Sí. No, un ratito, ¿no? Okay, sí, okay. Dame los dientes, calavera. ¡Órale! Oye, Gabriel, ya no hay café filo. Sí, iniciamos el 28, porque estamos en vacaciones, iniciamos el 28 oye, de septiembre o algo así. Vacaciones. No, acaban de empezar. 28 de septiembre y precisamente vamos a hablar de gastronomía. Órale. Okay. Y también tienes que invitar a Guillermo a... La Alianza Francesa para que lleve sus... Orquídeas. Orquídeas. Lo iba a decir gardenia, siempre lo hago enojar con eso. Orquídeas. Perfume de... Orquídeas. Orquídea. Tú eres como la verdolaga. En un jalón sabes. Sí, me gustaría antes de que fuera, ojalá y que levantaran la copa por el pulque, mezcal y tequila. Pero ¿cómo se dice en francés? Ah, ahorita la vamos a poner para... Así se dice, no es traducción, mezcal y tequila. Órale, ya vas, con eso despedimos el programa, si lo ves bien. Pero Gabriel, dinos cómo es el, en francés, el... ¿Cuál? El tonalla. Oh, le tonallon. ¡Órale! Así sí dan ganas de probar. Oniva. Y vamos a escuchar esa rola, ¿cómo se llama, Gabriela? Pulque, mezcal y tequila. Órale, pues Yair en los controles nos va a llevar a gracias, escuchar Yair. Esa rola y con eso despedimos el programa a todos, muchas gracias. ¿Sale? Muchas gracias. Buenos días, gracias. Salud. I'm